ambos músicos extremadamente destacados en sus respectivos campos, y ambos en sus respectivos géneros, músicos muy representativos de una cierta oleada de la música experimental mexicana, que está simultáneamente muy pendiente de revisar por parte del canon actual, y a la vez cuya influencia se siente de forma muy fuerte y muy clara en músicos y músicas experimentales que están trabajando en este momento. Antonio Cepeda es probablemente uno de los músicos más reconocidos en haber compuesto con instrumentos mexicanos prehispánicos, junto a Jorge Reyes, con quien colaboraría unos años antes en el álbum seminal A la Izquierda del Colibrí. Y una persona, igual que Jorge Reyes, que siempre estuvo muy convencida del carácter extremadamente vanguardista de la música prehispánica, que en aquel entonces pues no tenía una forma clara, no había un canon y no había una notación todavía hecha para ese tipo de instrumentos. Y Antonio Cepeda siempre estuvo muy pendiente del lado etnológico, intentando recuperar la cierta tradición prehispánica, pero también muy convencido de que esa música era muy propicia para exploraciones de vanguardia, como eran la música electrónica y el rock progresivo. Por su parte, Eugenio Toussaint es probablemente uno de los músicos de jazz más reconocidos de México. Fundó Sac B, una banda de jazz que fue muy importante en la segunda mitad del siglo XX, y fue un músico y compositor de música académica y de cámara extremadamente prolífico y reconocido, que siempre estuvo a su vez, igual que Antonio Cepeda, convencido de que la tradición más académica no estaba necesariamente peleada con exploraciones populares, como lo demuestra esta colaboración, que, como ya se puedan imaginar, oscila entre el New Age, el jazz, y que, como su título indica, hace un trabajo bastante certero en pintar paisajes, no solo sonoros, sino incluso paisajes visuales, que se van desplegando según se van entrelazando las prácticas de ambos músicos. Vamos a escuchar entonces Paisajes, una colaboración entre Antonio Cepeda y Eugenio Toussaint de 1993, en esta edición de La Fórmula Secreta y el Disco, el ciclo programático de La Fórmula Secreta, donde escuchamos álbumes completos. Vamos allá.

fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. Nietzsche será más que un supergrupo de salsa.